Gracias, Señor bendito. Amado Señor, bendícenos el día de hoy a través de la palabra bendita tuya, Señor. Que recibamos el alimento, el maná del cielo, que trae discernimiento en nuestra vida, que trae guía, que trae sabiduría en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, tu gracia hoy aplique la palabra a cada corazón, la inyecte y se haga uno con nosotros, Padre, para entenderla y para obedecerla, Señor bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos el día de hoy, Señor. Quiero poner mi vida en tus manos, un hombre imperfecto como soy yo, para que tú me ayudes y tengas piedad de mí y me mires con misericordia esta noche y me ayudes, Señor, a predicar tu palabra y que me des la unción, la llenura de tu Espíritu en este momento, Dios, para hablar tu palabra con todo de nuevo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor bendito, te damos la noche de hoy, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Manos, Génesis, capítulo 43, versículo 1 al 14. Génesis. Capítulo 43, verso 1 al 14. Dice amén. La palabra de Dios dice: y el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviáis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le envías, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me habéis, hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declarábamos conforme a estas palabras: ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo devuelvo, te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no hubiéramos detenido, ciertamente habríamos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro otro hermano y a este Benjamín. Y si ha de ser privado de mis hijos, séalo. Amén. Tomen su asiento. Oramos hoy a los que toman apuntes en su cuadernito, su agendita. La familia de José. Hermanos, todos aquí sabemos que las familias pasan por problemas. Dicen amén. Amén. Las familias de la Biblia no son la excepción. Entonces, hemos visto a lo largo de todo este estudio cómo la familia de Abraham tuvo problemas. La familia de Noé tuvo problemas. La familia de Isaac tuvo problemas. La familia de Jacob, todos pues tuvieron problemas. Porque los problemas son una cosa de la familia. La vida en familia no es una cuestión color de rosa y arco iris. La vida en familia tiene sus dificultades. De una u otra índole, pero tiene sus dificultades. En este caso, esta familia está pasando dos dificultades, dos problemas, que el texto nos puntualiza claramente aquí. La primera dificultad, usted la encuentra en el versículo 1, dice: y el hambre era grande en la tierra. Hambre se llama esa primera dificultad. Dice, versículo 2, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Se acabó la comida que habían traído en ese primer viaje a Egipto. Se acabó toda la comida. Había escasez. A veces los hogares pasan por escasez. A veces los hogares pasan por dificultades económicas. En este caso no era porque no tuvieran. Ellos tenían. Cuando vaya leyendo el texto, fíjese allí cuando dicen de los asnos que ellos tenían, los asnos. La gente rica de la antigüedad montaba asnos. Ellos tenían dinero, tenían mucho dinero, pero lo que no había era comida, lo que no había era qué comprar, no había. Y eso es un problema, ¿verdad? Y tal vez todos los que estamos aquí de familia hemos pasado por momentos de apretón económico, tal vez unos más, otros menos, pero es un problema que viven las familias. ¿Dicen amén o no? Amén. Y la segunda era un peligro real. Un peligro real de perder un ser querido, como él es en el caso de Benjamín y de Simeón, que ya estaba allí preso en Egipto. Entonces no era uno, ¿no? Eran dos que se podían perder allí. Había ese peligro real, esa posibilidad real. El verso 6, Jacob se queja y dice: dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis mal declarando al varón que teníais otro hermano? Él ve la posibilidad real de que Benjamín muera, de que Benjamín quede como esclavo allí en ese lugar. Son problemas que pasan en las familias. A veces las familias pasan también por peligros. A veces las familias pasan también por momentos así, donde peligra la vida, sea por una enfermedad, sea por un viaje, sea por alguna situación que se levanta. Ahora, es interesante ver en estos 14 versículos cómo enfrenta la familia de Jacob estos problemas. Cómo los soluciona, cómo los enfrenta. Y es lo que vamos a aprender esta noche. Cómo enfrentar los problemas según este texto. ¿Qué hicieron ellos que nos da luz acerca de cómo nosotros, como pertenecientes a un grupo familiar, podemos solucionar los problemas y las dificultades que se nos pueda presentar, hermano? Lo primero que hay que tener en cuenta es la abnegación individual. La abnegación individual, el verso 8 y 9 dice: entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. La abnegación individual. El problema que tienen es que para poder regresar a Egipto, claramente José les dijo que tenían que llevar a su hermano menor. Y que si no llevaban a su hermano menor, pues que de ninguna manera se aparecieran por allá, porque no iba a haber, mejor dicho, nada. Bien, entonces, no sé, que no se aparecieran por allá. Y ellos, en efecto, saben que tienen que hacerlo así. Pero Jacob o Israel, como le dicen aquí, no quiere dejar ir a su hijo. Porque como vimos hace 8 días, él teme que así como perdió a José, también pierda a Benjamín Y José y Benjamín eran los dos hijos de su amada, amadísima Raquel. No quiere hacerlo. Entonces, la situación también se complica cuando veo que si no van, entonces toda la familia va a morir de hambre. Los 10 hermanos, con sus esposas, con sus hijos, y quién sabe, seguramente nietos y hasta bisnietos ya tendrían. Así que Judá se ofrece. Y Judá dice: mire, papá, déjenos llevar al muchacho, yo le voy a responder por él. Cuando leemos en el capítulo 42, vemos que el que se ofreció primero fue Rubén, ¿no? Pero aquí también se ofreció Judá. Dice: yo le respondo por él. Yo se lo voy a volver a traer. Como quien dice, es decir, yo le pongo mi vida por él. Y en efecto fue lo que hizo Judá cuando, ya más adelante en el relato, José le dice que no, que para que se vayan tienen que dejar al muchacho ahora aquí. Y que el muchacho Benjamín se queda con él. Y quiero que usted mire y lea lo que pasó ahí en el 44, verso 30 al 34. Capítulo 44, verso 30, dice, hablando Judá, dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Ruégote por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, cuando José no quiere permitir que Benjamín regrese, lo quiere dejar allá, Judá le ruega. Y Judá le dice: no me haga eso. Déjeme a mí, yo me cambio por él. Porque si ese muchacho no regresa, mi papá se va a morir. Entonces, déjeme a mí, yo seré su esclavo en lugar de él. Pero no deje este muchacho acá. Y eso es lo que se llama la abnegación, hermano. Ahora, cuando en la familia se presentan los problemas, se requiere de todos los miembros de esa familia esa capacidad de negarse a sí mismo. La abnegación es eso, es negarme a mí mismo, es ceder mis derechos. Y para poder negarme a mí mismo y ceder mis derechos, eso requiere humildad, ¿verdad? Aquí vemos a Judá sacrificándose por el resto de su familia. Cuando uno va a solucionar problemas en su casa, requiere, hermano, muchas veces sacrificio de parte de nosotros. Que alguien en la familia se sacrifique por el bien de los demás. Y como el hombre, el varón, es la cabeza ahí de la casa que Dios puso, el que debe ser más ejemplo en eso es el hermano. En negarse por su esposa, en negarse por sus hijos. Y visto el ejemplo del padre, de ahí para abajo, hermano, sigue la mamá, siguen los hijos en su rol de hermanos. ¿Cuántas peleas se evitarían en el hogar si los hermanos tomaran ese rol de abnegarse, de negarse a sí mismos, ¿verdad? No pretender poner sus derechos por encima de los demás. ¿Cuántos problemas se evitarían? Así que lo primero que se requiere para enfrentar problemas en el hogar es la capacidad de sacrificarse de sus miembros, la capacidad de negarse por el bienestar de los demás, la capacidad de ceder mis derechos para que los demás en la casa estén bien. ¿Lo hace usted? ¿Lo hace usted? Porque mientras en la casa todos quieran poner sus derechos arriba, en la casa todos quieran que se les tenga en cuenta a ellos, todos quieran la comodidad, pues muy difícil. Se requiere sacrificio, mentalidad de sacrificio por el bienestar de los demás. Después de eso, encontramos un segundo aspecto aquí respecto a cómo enfrentar los problemas, y es la urgencia de la acción. En primer lugar, la abnegación individual. Cada miembro de la familia se niega a sí mismo, sea de sus derechos, en humildad. Y así habrá un mejor ambiente en el hogar, una mejor solución de los problemas. En segundo lugar, entonces, tenemos la urgencia de la acción. En el verso 10 del capítulo 43, dice: pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente habríamos ya vuelto dos veces, le dice Judá a su padre. Y aquí hay un segundo aspecto importante. Es como si Judá le dijera a su padre, mientras estoy aquí hablando contigo, ya hubiéramos ido y hubiéramos venido. En otras palabras, papá, rápido que estamos aquí es perdiendo, ¿qué? Tiempo, estamos perdiendo el tiempo acá. Decidamos algo ya, decidamos algo rápido. Tenemos que hacer algo con este problema y entonces vamos a movernos. Tenemos la urgencia de la acción. Cuando los problemas se presentan en la familia, se requiere prontitud para solucionarlos. Le voy a decir qué hacen muchas personas. Ignoran el problema. Entonces quieren hacer como si no existiera el problema. Quieren hacer como si nada pasara aquí. Quieren hacer como si aquí estuviéramos todos felices, cuando no es así. Y eso es un problema. Además, porque cuando uno hace eso, las cosas tienden a agravarse. Las cosas tienden a ir peor. Los problemas hay que tomarlos por los cachos como el toro, hermano. Y enfrentarlos y someterlos. No hay que ignorarlos. Hay que enfrentarlos. O otros no solo lo ignoran, ¿verdad? Sino que hace lo mismo, es decir, como si no existieran. Y no, los problemas hay que enfrentarlos. O otros, mejor, posponen la solución de los problemas. Unos lo ignoran, pero otros los posponen. Dicen, hablemos de eso luego, no hablemos de eso ahora, déjelo para después. Y eso tampoco es sabio. Porque cuando uno pospone y pospone la solución de alguna situación que hay en su casa, eso lo único que tiende es a empeorarse. Los problemas hay que tomarlos por los cachos, no hay que huirles, no hay que posponer, sino que hay que tener prontitud en la acción. O sea, se presenta un problema, vamos a solucionarlo ya. Vamos a reunirnos aquí, papá, mamá, hijos, o mamá y los hijos, lo que sea su familia, ¿verdad? Vamos a solucionar esto ahora. No vamos a ignorarlo, no vamos a posponerlo. Hay que solucionarlo ya, que es lo que, mismo que dice José. Estamos perdiendo tiempo. Tomemos una decisión. Hagamos algo. No podemos dejar esto así más. Nos vamos a morir de hambre si no hacemos algo. Y el mismo principio que debemos tener en mente cuando de solucionar problemas en nuestro hogar se trata. Tener prontitud en la acción, enfrentar las cosas y dirigirse a solucionar las situaciones. Entonces fíjense, ahí ya van dos cosas que le dan sabiduría, dos cosas importantes. La primera, la negación individual. Niéguese a usted mismo, sacrifíquese por el resto de su familia, sacrifíquese por sus hijos, sacrifíquese por sus padres, sacrifíquese por sus hermanos, como hizo Judá en este caso. Y en segundo lugar, entonces, tome rápidas acciones, no ignore los problemas. No posponga la solución de los problemas. Accione rápido, tomen decisiones, den pasos para salir de esas situaciones. Ese sería el segundo aspecto en esta noche. El tercero lo encuentra allí en el verso 11 y 12. Versículo 11 y 12. Dice, entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Entonces Jacob dice: bien, yo me niego, yo me sacrifico, Judá también, pero vamos a hacer algo. Dice: van a ir allá y van a llevarle regalos a José. Y también van a devolver el dinero. Y entonces, en tercer lugar, encontramos la efectividad de la sabiduría. La efectividad de la sabiduría. ¿Y qué regalos le llevaron? A ver, dice ahí que en primer lugar le llevaron un poco de bálsamo. El bálsamo era un medicamento en aquella época. Le llevaron un poco de medicina. También dice ahí que le llevaron un poco de qué, hermano, de miel. Miel, aromas y mirra. Miel, aromas y mirra. La miel, los aromas y la mirra se utilizaban para hacer cosméticos, perfumes, incienso y para embalsamar los muertos. Recuerden que los egipcios son famosos, ¿por qué? Por las momias, ¿verdad? Embalsamaban gente, embalsamaban animales, embalsamaban... Lo que podían embalsamar, lo embalsamamos. ¿Sí? Y le llevan ese regalo, miel, aromas y mirra. Y luego, en tercer lugar, también nos dice que le llevan nueces y almendras, que eran raras en la época. Eran exquisiteces raras de la época. Entonces, le lleva el regalo. Ahora, yo creo que lo que Jacob tiene aquí en mente es lo que sucedió años atrás, cuando él iba a tener otro encuentro. Que fue el encuentro que tuvo ¿con quién? Con Esaú, ¿verdad? ¿Usted recuerda qué fue lo que hizo Jacob ese día antes de encontrarse con su hermano? Le envió embajada tras embajada con regalos y obsequios antes de encontrarse. Porque eso es sabio, eso es sabiduría. Va a leer ahorita en la Biblia que eso es sabio, eso es sabiduría. Tal vez Jacob está pensando lo mismo. Dice, llévenle estos regalos. Jacob sabe que un regalo abre puertas. Jacob sabe que un regalo, bueno, ablanda el corazón. Jacob sabe que un buen regalo enamora. ¿Sí o no? Él lo manda allá. Y el otro acto de sabiduría que vemos aquí, hermano, es la honestidad. ¿Eh? Es decir, si nos devolvieron ese dinero, tal vez fue una equivocación. Si ese dinero apareció en los sacos, tal vez fue una equivocación. Entonces, vamos a devolver el dinero. Eso es honestidad. Como cuando el señor del bus se equivoca con las vueltas. Eso no es la bendición de Dios. Esa es la honestidad que hay que tener para devolverle al Señor. Como cuando al Señor que se le cae el billete de 20 y usted se da cuenta quién fue el que le cayó. Y usted dice, el Señor sabía que yo necesitaba los 20. Pues no, hay que devolver los 20 al Señor. Así usted sienta que le están arrancando algo muy profundo del corazón. Porque uno lo siente o no. Uno lo siente. No, tú no. De la honestidad. Y ahora, aquí hay que usar de la sabiduría para solucionar los problemas en el hogar, con la esposa. Cuando peleen con la esposa, el esposo. Cuando peleen los hermanos. Un regalo siempre será bueno, hermano. Cuando la ocasión lo amerite, dé un regalo. Mira lo que dice la palabra. Vamos a Proverbios un momento. No vaya a perder aquí lo que tenemos en Génesis 43. Pero vamos a leer unos textos en Proverbios. El primero es el Proverbio 18:16. Proverbios capítulo 18, verso 16. Mire, parece que José hubiera sabido esto. Perdón, José no, Jacob. Pero no lo sabía. Todavía no habían sido escritos los Proverbios. Pero además es una cosa de sentido común. Verso 16 dice, la dádiva, o sea, el regalo, la dádiva, un regalo, la dádiva del hombre le ensancha el camino, le abre puertas. Un regalo abre corazones. ¿Eh? La dádiva del hombre le ensancha el camino y le conduce a la presencia de los grandes. Vean lo que hace un regalo, ¿eh? Y es sabio. Hacerlo. Cuando la ocasión amerite en el hogar, dé un regalo. ¿Usted por qué cree que hay borrachos que llegan con un pollo? ¿sabes qué? Eran los borrachos con un pollo. Ese es el, llaman, ¿cómo llaman eso? El pararrayos. Que cuando llegue y la esposa empieza a botar rayos por la boca y eso, él dice, traje pollo. Traje pollo. El pollo. ¿Cuántos borrachos trajeron pollo a la casa cuando? Que los que eran borrachos aquí, trajeron pollo. Confiésate, eso. Bien, gracias por tu honestidad. ¿Quién más trajo pollo? Usted trajo pollo. No, pero es que ese borracho, además de borrachos, tacaños, oiga. ¿Ah? ¿Se puede creer eso? Bueno, aquí algunas tienen la bendición que nunca han recibido a su esposo borracho, ¿verdad? Y otras nunca han recibido un pollo, dice aquí. ¿Ah? Y abriendo un paréntesis, entre otras cosas, eso es bueno, ¿verdad? Las esposas de aquí que nunca han recibido a su esposo borracho. ¿Sí? Yo creo que Lady nunca va a recibir a Sebastián borracho, ¿verdad? Amén. Amén, ¿eh? Y Yumara nunca ha recibido a Calvin borracho, ¿sí o no? Y Ladies tampoco ha recibido a... Uy, hay poder en Cristo. Venga, sigamos. ¿Quién manda por ahí? No. Argeni le pone el pollo en la cabeza. ¿Sí? Luisa nunca ha recibido a Miguel Ángel borracho en su casa, ¿verdad? Muy, gloria, es una bendición a mí. ¿Usted hace cuánto no recibe a su esposo borracho en su casa? Eso es. Ah, sí, mira. Juvenal trajo todo el asadero. Bueno, el caso es que un regalo ensancha, dice el camino, es decir, abre puertas, abre corazones. Siempre es sabio traer un regalo, hermano. ¿Cierto? Proverbios 19:6. Proverbios 19:6 dice: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. A ver, beba sabiduría. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Ahí está la bendición de ser dadivoso, de dar. Proverbios 21:4, el último. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón. No, ese no, eso no. Es 14. Mire esto. La dádiva en secreto calma el furor, y el don de debajo del manto, la fuerte ira. O sea que un regalo calma la ira. Un regalo calma el furor. Aplaca a las personas. Y tal vez todo eso es lo que tenía en mente Jacob cuando le dijo a sus hijos que le llevaran regalos a José. ¿Eh? Entienda eso. Siempre un regalo es bueno. Y si la ocasión lo amerita, sea sabio, sea sabia, y lléguese con un buen regalo, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, por otro lado, hablamos de la honestidad, que ellos fueron honestos porque devolvieron el dinero que ellos creían una equivocación. Y en esto también hay que ser muy, muy claro, hermano. Porque fíjese que cuando hay una discusión en la casa, hay una discusión en la familia, muchas veces la gente no es honesta en esa discusión. Porque la gente muchas veces cuando discute en la casa no quiere solucionar el problema. Lo que quiere es ganar la discusión. Eso, entre otras cosas, se llama orgullo, ¿verdad? Claro, porque reconocer que yo fui el del error o que estoy cometiendo un error, pues no es sencillo para ninguno de nosotros. Entonces, nos enfrascamos en una discusión deshonesta donde, por ganar la discusión, pues muchas veces mentimos y nos inventamos cosas y engañamos. Porque lo importante es ganar la discusión. Pero qué bueno es que aprendamos que lo importante no es ganar la discusión, sino solucionar el problema y que tengamos la humildad de admitir las fallas y los errores que nosotros hemos cometido. Amén. Amén. Entonces ahí está la efectividad de la sabiduría. Los problemas en el hogar se solucionan con sabiduría. Con prudencia se solucionan los problemas. Entonces vamos recogiendo las cosas. En primer lugar, usted tiene la negación individual. Para que haya una solución, cada uno de nosotros, más si somos cristianos, tenemos que tener esa actitud de sacrificio por los demás, de ceder mis derechos, de negarme a mí mismo por el beneficio de los demás. ¿Dicen amén? Amén. En segundo lugar, tenemos la prontitud, la urgencia, perdón, de la acción, que quiere decir que los problemas tienen que ser solucionados rápidamente, las decisiones tienen que ser tomadas con prontitud. No se admite, no podemos pensar en vivir como que ignorando lo que ocurre o posponiendo las soluciones, porque esto tiende a empeorarse con el tiempo. Entonces, necesitamos ser prontos en las soluciones. En tercer lugar, necesitamos aplicar la efectividad de la sabiduría. Los problemas en el hogar se solucionan con sabiduría. Solo recuerda lo que dice la Biblia: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Cierto que sí? Sabiduría se necesita. Y algunas de las cosas que se cuentan dentro de la sabiduría es la honestidad y las dádivas, la generosidad en esto. Ahora, por último, y tal vez lo más importante de todo, querido hermano, es la fuerza de la fe. La fuerza de la fe, verso 14. La fuerza de la fe. Miren estas palabras hermosas que dice Jacob, aquí dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro otro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, ¿qué hermano? Séalo. Jacob aquí invoca a El Shaddai. En hebreo, el Dios omnipotente, ¿verdad? El Shaddai quiere decir el Dios omnipotente. Ese nombre de Dios, el Shaddai o el Dios omnipotente, enfatiza, hermano, el poder de Dios. Y en Génesis se usa cuando, por decirlo de alguna manera, las personas se hallan presionadas o se hallan entre la espada y la pared. Es decir, sin una buena solución a la vista. Y ahí, en esos momentos, se usa entonces el nombre del Dios omnipotente o de El Shaddai. Porque Jacob está en una disyuntiva terrible. Si él deja ir a Benjamín, probablemente lo va a perder. Ya sea porque en Egipto lo maten o porque él resulte siendo esclavizado allá en Egipto. Pero por otro lado, si no lo deja ir, todos van a morir de hambre. Entonces, ¿usted qué haría? Dice que Benjamín es el Cuba, ¿no? El hijo pechichón, el hijo consentido, el hijo querido, el de las entrañas. Entonces, si lo deja ir, probablemente muera o sea esclavo. Pero si no lo deja ir, van a morir todos, incluyéndolo a él. No hay más que hacer. Y por eso él invoca al Shaddai, al Dios omnipotente. Él recuerda que Dios es poderoso. Y entonces lo deja ir. Y las palabras finales del versículo 14 dice: Y si es el privado de mis hijos, sea, es decir, yo me entrego aquí a la voluntad, a la confianza en Dios. Él es el Dios omnipotente. Benjamín se va. Y yo solo espero que Dios haga lo mejor. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Y así sale de esa situación, hermanos. ¿Verdad? Pero note ahí la fuerza de la fe. El Shaddai, o ese nombre del Dios omnipotente, nos señala la grandeza de Dios ante la debilidad de nosotros los hombres, hermano. Y entonces Jacob le pide al Dios Todopoderoso que le dé a José un corazón compasivo para con ellos. Se entrega en las manos de Dios. Desmaya, pero en las manos de Dios. Dice que Dios haga lo que tenga que hacer, pues. Que se vaya Benjamín y que Dios haga lo que tenga que hacer. Confianza. Desmaya en las manos de Dios, hermano. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir momentos así, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Momentos donde no nos toca escoger entre una buena cosa y una mala cosa, sino entre una cosa mala y entre otra peor. ¿Sí le ha pasado? Muchas veces, ¿verdad? Y uno se halla diciendo, ¿qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Cómo soluciono esto ahora? ¿Cómo me salgo de esta hora? Bueno, para eso usted es cristiano y para eso tiene al Shaddai con usted. Para esto tiene al Shaddai que le respalda y le bendice. En esos momentos, hermano, donde nos encontramos en las disyuntivas, necesitamos aferrarnos a Dios como el Todopoderoso para quien nadie es imposible. Es en esos momentos donde necesitamos tomar alguna decisión esperando que ese poder de Dios siempre nos lleve y nos respalde. Amén. Amén. Esto es lo que más necesita una familia para solucionar sus problemas. La fuerza de la fe. La fuerza de su creencia. Por eso es que es importante orar en la casa. Con los hijos, con los padres. Por importante leer la Biblia, afirmar las promesas en el hogar, porque eso es lo que nos va a dar fe para cuando tengamos que enfrentar esos momentos tan difíciles que a veces vienen a la vida, en los hogares. Eso es lo que nos va a dar la fuerza, la fe. Pero si lo cogen débil, usted no se reúne en su casa a orar, usted no está ministrándole la palabra a su esposa, leyéndole la palabra, recordándole a su esposa las promesas de Dios, usted no está ahí con sus hijos enseñándoles a confiar en Dios, afirmándoles su fe en Dios, pues cuando vienen los problemas, hermano, todo cae, porque no hay fe allí. Y aparte de la negación individual, de la prontitud, de las soluciones, de la efectividad, de la sabiduría, lo más importante para enfrentar los problemas en el hogar es la fuerza de la fe. ¿Amén? Amén. Bien, los dejo con eso esta noche. Oremos a Dios. Padre, te damos alabanzas.